Su esposo era Juan Hernández, otro apellido Posadas. Ella era María Reséndiz, mujer bonita y honrada. Siempre le hablaba de amores cada vez que la encontraba. María era una fiel esposa, solo esto le contestaba: Román, ya no me molestes, ya sabes que soy casada. Fue el año 77. Cinco de enero corría. Román andaba tomando y entre sus copas decía: por la buena o por la mala, pero me llevo a María. Se la encontró con su esposo, un compadre y dos cuñados. Le dispararon a un tiempo, todos a fuego cerrado, pero le ayudó la suerte, dejó a los cuatro tirados. Luego sale un viejecito, el padre de los Hernández. Se tiraron con Padilla, los dos con ansia muy grande, cayendo Román al suelo, revolcándose en su sangre. Lloraba desesperada junto a su esposo María. Y Román agonizando en sus ansias la veía. Le dio un tiro por la cara: no te quedes, vida mía. Ya me voy a despedir, ya terminó mi corrido. Cinco hombres y una mujer ahí quedaron tendidos, y el padre de los Hernández también quedó mal herido.